mujer llorar, no me engañes su parar, pero porque había perdido a ti marido su hogar. Como llora, ay mamá llora, cuando quiera, como llora, ay mamá llora, cuando quiera. No siempre invito a la mujer, cuando la den llorar, porque sé que cuando lloran, abusan y está pasando. Como llora, ay mamá llora, cuando quiera, como llora, ay mamá llora, cuando quiera. Que las mujeres el ya meten llorar, las mares ya no te caen y el mundo que ya acaba. Como llora, ay mamá llora, cuando quiere. Como llora, ay mamá llora, cuando quiere. de Berlín y Cuba. Linda cubana, es linda, linda, linda cubana. Linda cubana, linda cubana. Linda cubana.